Muy buen día para toda la audiencia y muy buen día para los amigos de Farco aquí en la ciudad de Santa Fe bajo la consigna Los 30.000 somos todos. Vamos a estar marchando mañana a partir de las 17 horas desde la Plaza del Soldado, una plaza céntrica en la ciudad de Santa Fe, hasta la legislatura provincial, acompañando a nuestras madres, a nuestras abuelas y a los compañeros y compañeras de la agrupación Hijos y las demás agrupaciones de derechos humanos, de alguna forma levantando una vez más las banderas de memoria, verdad y justicia aquí en la ciudad y en la provincia. Muchas actividades se han organizado en los últimos días, algunas culturales, otras que tienen que ver, por ejemplo, con reconocimientos que se han hecho desde las distintas facultades de la Universidad Nacional del Litoral a los compañeros y compañeras desaparecidos que formaban parte de los cuerpos de estudiantes de la universidad, incluso hasta en el propio Club Atlético Colón, donde los socios y las agrupaciones de hinchas del club han pedido que se desvincule y que se le niegue su condición de socio a Candioti, a uno de los represores que está en este caso condenado por causas de lesa en la provincia. De alguna manera hemos llevado la consigna de memoria, verdad y justicia a los distintos lugares de la ciudad y este sábado, a partir de las 17, también la llevaremos a la plaza para acompañar a nuestras madres y abuelas.